amar a mi hermano, amar sus miserias y a quien me dio luz y pan. Amar al que en tantos caminos hallé, amar al amigo de ayer. Amar al que tanto dolor me causó, amar al que me despreció. Amar al que nunca sabré comprender, amar al que me hizo perder. Amar al que he visto caído y sin fe, a quien en la calle encontré. A esos que he visto escondidos sin luz, amar al que carga una cruz. Amar al enfermo olvidado por mí, y que tan solo en su lecho vi. Amar a esos niños de cara tan triste, amarlos como nunca amé. Como este viento del alma se hizo en mí, como esta fuerza que nunca sentí. Padre, es tan tierna tu alma, es tan grande tu fuerza, que no puedo ni quiero resistir. Hazme tan liviano que un soplo me levante con gozo y reviente mis velas de pasión. Luego tomar la miseria del pueblo, tan tenaz, tan injusta, que no puedo escapar a su clamor. Amar siempre el bien que se encuentra en ti, amar lo que te hace vivir. Amar hasta ya no poder soportar el yugo que te hace llorar. Buscar sin descanso la causa del mal, construir el más alto ideal. Luchar en favor de lo que arde en tus venas, llegar hasta el mismo final. Amar y sentir tu más hondo aguijón muy dentro de mi corazón. Amar con caricia, nobleza y calor. Amar como amo al que es parte de mí. Amar y aprender a perderme en ti sin temor. Amar sin saber, sin preguntas ni dudas. Amar sin descanso, sin fin.